FM Voces, lo veníamos anticipando obviamente en las diferentes redes sociales y por fin llegó el momento para nosotros, para este equipo de trabajo, por decirlo así, porque venimos a la noche sin el saco y sin la corbata, venimos a distendernos, venimos a tratar de hacer algo diferente, tratar, porque seguramente el primer programa sea algo donde hagamos el intento de llevar una propuesta diferente a la noche de la radio, a la trasnoche de Salta, obviamente, y a la 99.7 FM Voces. Así comienza y así le damos la bienvenida formal. Los voy a presentar a mis compañeros. Esto es En el Aire de la 99.7. Se acabó lo que se da. ¿Cómo andan, muchachos? Qué gustazo estar junto a ustedes. Qué gustazo estar en el aire de esta radio. Los voy a ir presentando uno por uno a ver si arranco a la izquierda o a la derecha mía. La gente dirá cuál es la izquierda y la derecha. Se imaginarán cómo estoy posicionado acá en la radio. ¿Cuáles son los muchachos? Los voy a presentar uno por uno. Quiero empezar por él. Dale. No sé por qué quiero empezar por él, pero me ensañé que quiero que sea el primero. Y lo voy a presentar así. Es una de las voces más destacadas del periodismo deportivo en la ciudad de Salta. Está en la televisión. Está en diferentes medios. Y también está con nosotros, y los que nos salió tenerlo acá, La y plata dueño, que poner. Y dueño del nombre del programa. ¿Ya lo registró? Ya está registrado, por eso. Lo voy a ¿Marca registrar? Yo, lo voy a registrar bueno, yo. Pero la gente escucha voces y primero los quiere conocer. Pues empieza a escuchar voces y dirá, ¿quiénes son? Lo presento a él con todos los méritos, obviamente, que tiene, con el arsenal de seguidoras, de fanáticas, que lo siguen en la televisión, en la radio. Es uno de los más codiciados en Salta. Martín Chávez, música más arriba para presentar a este muchacho. Está con nosotros Julián Corrado. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Buenas noches para vos, para toda la audiencia, para todo el equipo. Y sí, justamente ya empezamos, ¿no? Arrancamos nuevamente. Se acabó lo que se daba, ¿no? El nombre, bueno, lo inventé yo, pero ustedes también gracias, estuvieron Julián, de acuerdo. Y estamos arrancando con todo, ¿no? Con todo. Con todo, ¿no? ¿Qué es con todo? Cuando vos estás bueno, con todo, ¿qué es estar con todo para vos? Pila, con pila. Con las pilas puestas, obviamente. Ajá. Bueno, y a la noche seguramente te encendés y te pones con todo. Obviamente que sí. Hasta las 2 de la mañana. A full. ¿Cuántos aguantarás vos, Julián, a esta hora? Esta es la hora que Julián se enciende, se motiva. La verdad que sí, estoy motivado, arranco con las mejores... Y estás motivado también, ¿eh? Obviamente que sí. Así que con bueno, todas las informaciones... Julián, ¿no? Se enciende y se acabó lo que se daba. Bueno, sí, hablando de esta segunda voz que estoy escuchando, lo presentamos a Julián Corrado. Ahora voy a dar la presentación a este... ¿Te puedo decir señor al lado mío o sería una falta de respeto? ¿Cómo tomaría que yo te diga señor? Es una exageración enorme. Yo soy un niño, vos sos un señor. Ah, desde ese punto de vista... Claro, sí tengo 22, gracias, 23 años todavía. ¿Cómo le va, señor Leo Krasselnik, conocido como la voz seria, la voz del análisis, en un programa que está en esta emisora y ahora en un papel totalmente diferente, informal? Me haces acordar a alguien que estaba en la televisión en un programa que se emite actualmente en Canal 9. Un estilo similar, por la barbita candado, por el look. ¿Eso es bueno? Bueno, sí, mira mi primera participación en Se Acabó Lo Que Se Daba. Sí. Y es una consigna para los oyentes. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Ya tiraste la consigna, ya así tiré de entrada. La consigna y es para que me conozcan cuál va a ser mi participación, la de el tipo, como vos decís, reflexivo... que intenta pensar las cosas. Bueno, vamos a pensar desde este punto de vista, usando pensamiento lateral, usando creatividad, riéndonos, disfrutando. Entonces, ¿cuál es el animal con los pies en la cabeza? Esa va a ser mi participación en el programa. Puedes el... llamar, ¿no? Porque ahora vamos a ir tirando las vías de comunicación, pero quiero que me suba un poco esta cortina y que me deje correr un ratitito este tema Martín Chávez, Tan cerca de mi amor yo estoy entrando en tu ciudad, bailando sin control, todo esto gira, tan lejos del dolor yo estoy hablábamos de consigna, hablábamos de las funciones de Leo Krasselnik en este programa. Y obviamente, esto lo vamos a tirar como consigna y lo vamos a ir volcando en nuestro fuego, en nuestras redes sociales. Queremos que la gente esta hora, cuando ya está cansada, cuando ya viste la cabeza no le trabaja mucho por la hora porque están agotados, o la gente que se mantiene despierta y para mantenerse despierta en sus lugares de trabajo, que haga usar la imaginación, que el ingenio en su mente y que trate de saber cuáles son estas consignas que tenés, Leo. Ya me lanzaste una, ahora tenés otra y la vamos a dar despacito, ¿no? A ver. De a poquito, de a poquito. Porque lo quiero presentar a mis otros compañeros también. Esta fue como el aperitivo, el vermú. A ver, ¿cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Julián. Sí. No, yo no soy. No, para nada. Y así es como se terminó este programa debido a las peleas entre sus... Yo lo quiero, en el fondo lo quiero. Él creo que me aprecia. Yo también a usted aprecio bastante a todos los compañeros. La consigna es un poco para, como vos decías, Eugenio, si estamos ya casi dormitando y tenemos que seguir en el laburo. Aquí tengo un compañero al lado mío que se está durmiendo. Se me está durmiendo en el hombro. Se me está poniendo cariñoso en este momento. ¡Upa! Entonces cambiemos la consigna y hagamos otra. Pero es la verdad, es para charlar, para usar la creatividad, para charlar con tu compañero que estás ahí, con tu pasajero en el taxi. Pasajero, ver, dijiste. O pasajera. Pasajero, no, había escuchado otra palabra. No, esa. No, pasajero. En el taxi, todavía es muy temprano para irnos tan por las ramas. Hay noticias en este programa. Ahí está la parte Vamos, seria también. Por eso, ¿usted se va a poner serio? ¿Se puede poner serio usted esta hora? Me lo imagino a la una del mediodía leyendo y a esta hora también. Vamos a intentar. Bueno, a ver. ¿Seguimos con las presentaciones? Voy a presentar a mi compañero que está a la izquierda, que se me está poniendo un poco pegote. Yo me voy alejando porque tengo miedo que, ante el frío que hace, porque hace demasiado frío afuera, me empiece a poner más caliente en esta noche y nos terminemos yendo juntos con este compañero. Y ya van a empezar a pensar mal porque mi reputación ya no va a ser la misma. Se cae, ¿no?, por el piso. Mi reputación no va a ser la misma. Se acabó lo que se daba. Se acabó. Tenemos varias coincidencias con el muchacho. Estos aparatitos chiquitos coinciden con nosotros. ¿Ves? Tengo este y quiero que me traigas este también. Cosas o sea que podemos terminar como pareja nosotros algún día, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vamos. Lo dejemos ahí, lo dejemos para otro programa. Qué dupla, qué dupla realmente, ¿no? O sea... Le voy a presentar a él, incursiona en el periodismo. ¿Usted sabe algunas otras más actividades de él porque estuvieron pasándose datos confidenciales, ¿no? Sé que se lo ve muy seguido por San Lorenzo. ¿Por la cancha de San Lorenzo, Buenos Aires? No precisamente. Ah, por el nuevo gasómetro. ¿Por el nuevo gasómetro? Que me diga la dirección del nuevo gasómetro y todo eso. Eso lo dejamos para otro momento. Está bien. Sí. Pero es verdad, ¿no? Que se te ve por ese San Por la mañana, por la mañana. Por las mañanas, ¿viste? Villa San Lorenzo. Villa San Lorenzo, ahí está. Se lo ve por las mañanas. Después le va a contar a la audiencia lo que hace, porque... No sé, capaz que se dedica a otras cosas, a la mañana hace una cosa y a la noche hace otras actividades. Más adelante vamos a tener información de pues yo respecto. No sé por qué nosotros dos nos vamos a terminar llevando mejor. Ustedes dos van a ser la pareja y yo me voy con él. Yo ya elegí mi pareja. Ah, perfecto. Eugenio, se acabó lo que se daba con esto de las parejas. No, pero tenemos una presencia femenina en el estudio que la vamos a presentar después. Porque nosotros somos cuatro hombres, tenemos otro lado de la pecera, sí. Que yo quiero que venga para acá también en algún momento. No lo quiero ver atrás del vidrio, por un momento va a querer romper el vidrio, va a querer venir para acá. Y más cuando vea presencia femenina, porque ese muchacho del otro lado está muy caliente también. Y más con el frío. Pero estaba la presentación de él, incursiona en el periodismo también. Tenemos otras actividades parecidas también, en algunas presentaciones, animaciones... Nos ponemos la careta en la cara, salimos a hacer payasadas. Pero no tenemos toda la carne al asador, vamos con el transcurso del programa, vamos. Te voy a contar más de quién es el señor. Lo presentamos a él formalmente. Se presenta ante el público masculino y sobre todo femenino, porque tiene varias seguidoras también que arrastra en su currículum. Está con nosotros el señor Walter Díaz. El aplauso bien fuerte para Walter. Me sumo un aplauso. ¿Cómo anda, Walter? ¿Qué tal a todos ustedes, a toda la audiencia de Se Acabó Lo Que Se Daba? Es un verdadero placer estar esta noche aquí en estas noches de la radio. Con una rubia en el avión, dice la corte. ¿Te imaginas con una rubia en el avión? Además de lo que dice la letra. ¿Te imaginas con una rubia en el avión? ¿Tenés una rubia acá? Una rubia que es un avión. ¡Upa! Y la presenté y ya largó. Acá vengo a poner un poco de orden. ¿Cómo la escuchamos ahí? Sale bien, ¿eh? Sale bien, ¿no? Tiene voz potente. ¿Sos potente antes de presentarte? Muy potente. ¿Viste que yo te dije que te iba a traer algo interesante para el día? Muy potente. Martín se me está poniendo... Porque después lo quiero presentar a él, a lo último. Pero voy a presentar a la voz femenina. Nos va a acompañar hoy. Esperemos tenerla más seguido, que se enganche con nosotros. Que se arme un buen equipo. Una buena fiesta en este estudio. Fiesta que no lo interprete más de otro lado. Y esto están enfiestados completamente. Son todos comprometidos. Acá el único soltero soy yo. Sí. Toda gente comprometida, tengo en mi alrededor, sí, puede ser que sí, ¿no? Se acabó lo que se daba. No hable más, no hable más. La presentamos, ¿cómo te voy a presentar? ¿Con tu nombre verdadero? ¿Con el nombre ese con el que te conozco en otros lugares? Con el nombre de guerrera. No sé qué nombre tenés, o sea, no sé qué. La bella eres tú. Ay, no, bueno. The Pretty Woman. De la linda eres tú, traemos la remera esta noche. La linda eres tú, uno de los auspiciantes, el primer auspiciante que está en el lugar. Así es, y le damos la bienvenida. Bienvenida y ojalá sea un buen auspiciante y sí. Nosotros merecedores de ser portadores de ese auspicio. Y por mucho tiempo. Oh, espero. Sí, sí. Bueno, vamos a presentarla entonces. Estaba imaginándome algunas cosas. Natalia Escribano, así es. Buenas noches a todos. Porteña. Exacto, somos. ¿Cuántos porteños hay acá en el estudio? No te vendas como otra cosa. Yo no soy porteño, yo soy bonaerense. ¿O no soy bonaerense? ¿Soy porteño o no? Sí, de los pagos de Douglas Hyde. Douglas Hyde. Está escuchando un amigo mío ya de Pergamino, Pedrito Cuaglia, fanático de Boca. Después hay gente que se está enganchando por internet y va a venir el momento de las páginas. ¿Viste cómo se va volando el tiempo? Sí, pues ya parece mentira, pero 12 horas 27 minutos hablando. Así es. Sí, no se siente tanto el frío, ¿eh? No, acá estamos bien. Tenemos en cuenta que hace... Yo te veo que vos a Julián ya lo querés, ya la manita. Ya está abrazado. Ya se está poniendo cariñoso el tema. Bueno, es que saben que en la calle está haciendo 7 grados 8 décimas, una humedad del 93%. Hay que calentarse de alguna manera. Hay que calentarse. Y somos muchos. Estamos demasiado calientes acá. Estamos con Nati Escribano, estamos con Walter Díaz, estamos con Julián Corrado, está Leo Kraselnik, está este estudio prestigioso de la 99.7. Vamos a agradecerle al director de la radio por darle esta oportunidad a este programa para... El muñeco López. ¿Por qué le dirán el muñeco al muñeco López? ¿Lo podremos tener algún día acá? Mirá, ya lo escrachamos, le decimos que queremos que la semana que viene venga aquí a compartir este espacio con nosotros. Sí. Así le hacemos una especie de entrevista informal. Y sí. Nos cuenta por qué le decimos muñeco. Y ese señor que está del otro lado de la pecera, también es solterito como yo, ya lo vendemos para la platea femenina. Fanático de Boca Junior, fanático del Albo, del Millonario de Salta, terror en el Facebook, tiene una cantidad de fan, de seguidoras. Le dicen el cemental. Me gustaría que vengas a presentarte acá del otro lado. No querés hablar todavía, no. Es tímido. Es que tímido. No solamente está de color rojo el buzo, me parece que le está subiendo la temperatura todo el cuerpo. Pero che, que pero están, sí estamos están... hablando de nuestro operador, sí. Martín Chávez. Las manos mágicas de Martíncito Chávez, ¿no? Que nos costó bastante tenerlo ahí donde estaba ubicado ahora. Es verdad. Se hizo desear. Tantas negociaciones. Llegamos a buen puerto. Dinero. Ya acá dice Pedrito Cuaglia, después te lo voy a mostrar en el Facebook, que me presenten, así te describo, a la mina. ¿Qué momento? ¿Pero qué te parece que te digan la mina, viste? Así, desagradable. ¿Sí? Cuando un hombre te dice, qué buena que estás a mina. Estamos en un horario para decir una muy mala palabra, un pajero, así de una. Desagradable, no, la mina no. Yo que estoy para Pergamino, para que lo conozca. Se puso colgado, no, Leo, no. Por favor. Estás colorado, mira. Con este tema me parece que se acabó. Estás pensando. Lo que está piola. No. Vamos a concentrarnos otra vez en nuestra mesa de trabajo. Retomemos. Y recién por empezó el camino. Programa, no se acabó. No dijimos las vías de comunicación. Eso. No dijimos las noticias del día, porque la gente también se quiere informar con nosotros. Lo terminé de presentar, dije que se llama Martín Chávez. Lo terminaste de presentar, pero ¿puedo 10 segundos hablar yo? Sí, señor. Porque ahora hay que presentar a quien está a mi izquierda, ¿no? Ah, yo también tengo presentación. El presentador, bueno, nuestro locutor, de pergamino, periodista, pergaminense, él. A ver, ¿qué más vas a decir de mí? Bien, decilo, hasta ahí me presentaste bien. Vos. No, no, ahí estoy bien presentado. A ver, ¿qué más? ¿Qué Diego más? Lo conoce bien, lo conoce más tiempo que nosotros. Se dedica a hacer eventos, tiene su columna en un interesante y muy vistoso programa matinal aquí en Salta. ¿Qué más podemos decir? Que no lo dijo él. Lo único que él dijo que está soltero, que anda buscando chicos. No, esas cosas no las voy a decir yo. Pero ¿qué más podemos decir de Eugenio? Trabaja acá obviamente en el programa con Mica Salta. ¿A dónde más está? ¿A dónde se lo puede encontrar? ¿A dónde se lo encontraba en viejas épocas? ¿Qué lugares frecuentaba? Es un misterio. ¿Qué hizo? Es un misterio. ¿Algún conocido que me quiera mandar al frente? Mi amigo ahí de pergamino me parece que ya ahí te empieza. Ya sabe un poco del prontuario. El pasado se acabó lo que se daba. No, yo voy a tener algunos consejos. Algunos consejos para mis amigos noctámbulos, para esta pandilla de integrantes de la radio. Voy a tener algunos consejitos de lo que puedo llegar a hacerle que la gente se interese y vaya aprendiendo. Voy a aconsejar algunas cosas, algunos lugares interesantes para visitar. Sí, bienvenido entonces tu experiencia y consejos. Sí, ya voy a ir a contar un poco, lo voy desarrollando dentro de un poquito. Pero bueno, muchachos, vamos a un tema musical, porque la gente también quiere escuchar música. Y después vamos a eso, ¿te parece? No, antes las vías de comunicación. Ah, las vías. ¿Quién va a dar las vías de comunicación? Hagamos una y una, muchachos. Vamos con... Primero, estamos a través de la 99.7 FM Voz. No se confundan. Es tu radio, la radio que vos elegís las 24 horas del día acá en la ciudad de Salta. Y estamos vía internet, señor Walter Díaz, en la siguiente página web. Así es, www.fmvoces en 997.es.tl. Ahí está. Estamos a través de esa página. Está funcionando esa solamente, ¿no? Por esa estamos en vivo. Hay fallas. Bueno, por el momento. Tengo camarita web, porque la gente nos puede ver. Los que están en internet pueden ver las caras. Ahora están saliendo 3 en la toma. Hay 2 que están ahí escondidos, pero no hay 3. No quieren dar la cara, esa es la verdad. Dígame, Leo, ¿qué Facebook tengo que ingresar y a través de qué link ven la cámara web? Igualmente en el Facebook lo van a encontrar. A ver, dígame, ¿a dónde estamos en Facebook? Cuéntenos. En Facebook estamos en Se Acabó Lo Que Se Daba. ¿Sí? Ah, ahí era. ¿En sí. Facebook? Me parece que sí, ya a esta altura durando de la noche. Ahí está. Entonces, Facebook se acabó lo que se daba. Sí. En Twitter. ¿Cómo estamos? Se acabó en Salta. Tenemos también Twitter. Se acabó. ¿Cuánto que se habrán acabado en Salta? Claro, no, ahora se acabó lo que sea, se acabó en Salta. Twitter. ¿Sí? En pergamino no se acaba en pergamino. En Facebook hay que poner me gusta, ¿no? En se acabó lo que se da. Hay por eso se vino a Salta. La gente. Eugenio, aquí sí. Sí, acá. A ver, Pero parece que todavía no, o sí. O ya. Eugenio. Sigan ustedes, yo los escucho a ustedes. Sigan nomás. Vamos. La línea de comunicación, el teléfono, 421-6425, ¿no? 421-6425, a nuestro teléfono fijo o a nuestro celular. El mensaje de texto, 155-664-627, la línea caliente, la línea hot del programa, 155-664-627. O a través de este link estamos en la cámara web. Julián, a ver, léalo usted, vamos. Cámara web en estudios, dice ahí, justin.tv/elgolazofm. Así es, escribe. justin.tv/elgolazofm. Justin, ahí está, con J está, y el golazo con Z, obviamente. Bueno, para los que por ahí no saben escribir el golazo, va con Z. Ahí estamos a través de la cámara web. Tenemos mail también, Leo, tenemos mail. Ahí está el mail también. Sí, nuevito. Ahora déjame buscar en dónde está. Se acabó lo que se daba 997. Todo junto, se acabó lo que se daba 997@hotmail.com. Ahí está, entonces ese es el mail del programa, esa es la línea de comunicación. ¿Vos tenés algo para decirme? ¿Me estás mirando así fijo? Los observo. ¿Nos observás? Los observo. encontrás algo interesante de cada uno, lo vas a decir al aire. Para qué nada. Cualidad, qué virtud. No hay nada interesante para ninguno. Nada. O sea que no somos tu no tipo de hombre, de macho argentino. Ninguno cumplimos con el prototipo, el rol de macho argentino, ¿no? Vos querés stripper acá bailando arriba de la mesa y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a la... Vamos a un tema, un poquito de música y tenemos las noticias principales del día. Martín Chávez, música. ¿Hay alguna tanda algo que cumplir en este horario? Yo ya me pasé de largo. Tenemos la tanda de las 2:30. ¿Cómo viene el panorama? De la hora. Bueno, entonces tenemos tiempo todavía. Vamos a música. No te muevas de ahí, ya sigue. Se acabó lo que se daba. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada. Tu espacio y una frágil forma de existir, convierte en nacer como hay quien puede ver un mundo para destruir. Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos que estás por venir. Cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude. De esos ojos necios, cuando estés acá tendrás tu tiempo, el mismo que no tiene fin. En un mundo así, ¿dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos que estás por venir. A cada instante habrá una flor, y en cada flor habrá un instante. Que la vida se desnude ante esos ojos necios. Soledad. Es que nadie cree en mi canción. Estás escuchando 99.7. La zona. ahora sí, después de esta pequeña pausa musical, de este relax, habíamos escuchado un poquito de variedad de temas musicales. Ustedes por ahí, muchachos, retienen un poquito la música que escuchaban. ¿Me pueden contar lo que estábamos escuchando? ¿Alguien se acuerda? La Renga, la Renga, los Carlitos y el último tema de Soda Stereo. Ahí está, no, ¿eh? No, las pelotas. Capitán América. Ah, el último el tema. Último sí, la tema, de el último tema. Hablando de Capitán América, tenemos algo para regalar en el día de hoy. Lo vamos a mostrar ante la camarita. Después creo que quedó por allá la remera, ¿no? No, la tengo acá. Ah, la tenés ahí. La vamos a mostrar en la cámara, lo que están mirando. Estamos regalando una remera en el día de hoy del Capitán América. Y la consigna es la siguiente, Leo. Dígame, a ver. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Sí. ¿Qué viene? Ahí lo tiene. Una remera. ¿De? Sí. A ver acá. Regalo de... Sí. Mira, justo se nos cortó la cámara. Muchachos, a ver que la vamos a habilitar de vuelta. Esto es radio en vivo y se está habilitando. Dale un segundo, Leo. Esto es radio en vivo. Hay gente que nos está mirando, nos está escuchando por internet. Ahí está haciéndose el regreso de la conexión. Bueno, vamos entonces a reiterar, obviamente, que estamos nosotros participando y regalando una remera en el día de hoy. La consigna, por última vez, dígamela. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Y recibimos un mensaje. ¿Cómo era, Julián, el mensaje? ¿Quién lo manda? Sí, Marcelo, ¿no? Marcelo. A ver qué nos dice Marcelo. Sí, bueno, dio la respuesta. Dio la respuesta correcta. Correcta. Y bueno, dijo, buen programa. Abrazos a todos, o sea, digamos. Bueno, Marcelo, para vos también un abrazo. Sí. Y bueno. A ver cuándo viene, sí. A ver cuándo viene, cuando Marcelo. Viene a visitar, a dar la cara, Marcelo. Acá se acabó lo que se daba. Y bueno, y entre todos los que acierten esta consigna, sorteamos entonces la remera. Ahí está, vamos a saltar entonces con el sorteo de esta remera de Capitán América. Las vías de comunicación, reiteramos el mensaje de texto 155-664-627. Dice por acá, ya me enganché, pasame un tema de Ataque 77. Soy Diego. La vamos a cumplir en un ratito con Ataque 77. Ahí estamos reiterando, estamos haciendo vuelta la conexión con la cámara web. Un saludito grande para un amigazo, para un compañero de radio, para un compañero de aventuras, de vida. Si habremos compartido momentos con Lautaro Crisi, que está escuchando de Mataderos él. De Mataderos, igual que vos, Nati, de allá de Capital Federal. Fanático de San Lorenzo, no, el muchacho. De Chicago. No, él es fanático de San Lorenzo. Tiene alguna simpatía por Chicago, por el barrio, pero no es tan hincha de Chicago. Así que le mandamos el saludo grande para Lautaro, el abrazo grande para vos. Ahora dedicado el muchacho a organizar eventos, están en representante artístico. Bueno, mira cómo cambian las cosas. El saludo grande. Tenemos otro saludo en Facebook de Charlie Castle. Así, Castle, sí, Castle, sí. ¿Cómo se pronuncia? Sí. A ver, mándelo usted al saludito, Julián, dice por acá. Vamos. Un gran saludo a Charlie Castle, bueno, compañero de la tele, ¿no? Salta la mañana ahí, Canal 2. Y bueno, lo que nos escribe, hola muchachos, muy bueno el programa, lo estoy escuchando en mi casa. ¿Cómo hago para participar por la remera? Saludos y gracias por la buena onda, ¿no? Ahí está, y también tenemos otro. Por ahí. Sí. Sí, ah, éxitos en el estreno. Gracias, Valeria. Entonces. Le voy a comprar anteojos a sí, mi compañero. Es que estábamos haciendo uno y uno, Leo. Ahí está. ¿Y Walter tiene algún mensajito, algún saludo, algo para decir a su fanática, a sus seguidoras? ¿Están enganchadas, Walter? Y bueno, que sigan participando de la consigna, sí. Y que a toda la audiencia que está escuchando, que se sume en los distintos medios de comunicación que tenemos para participar de la consigna, que nos repite nuevamente, por favor, Leo. A ver, teléfono fijo 421-6425. Y por la web es www.fmvoces997.es.tl para participar de la consigna en esta noche. Ahí está, y parece que nuestra amiguita la cámara web quiere fallar, ¿eh? No nos quiere dejar salir en vivo en el día de hoy la cámara web. Tenemos ¿qué más? Mensaje de texto. 155-664-627 para el mensaje de texto. Es 155-664-627 y las chicas quieren el teléfono de Julián. A ver, el teléfono de Julián. ¿O vamos a la noticia primero? ¿Qué hacemos? ¿El teléfono de Julián es más importante que la noticia en este programa? No, primero entonces vamos a las noticias. ¿Quiere, muchachos? Ah, quiere pasar de lado. No, él no quiere como meterse. Lo doy ahora, lo doy el teléfono después. Bueno, vamos anoten, a las noticias. Si vamos a ponernos serios. Bueno, vamos a ponernos serios. Sí, sí. Silencio en el estudio, por favor. Porque se nos viene una tanda dentro de un ratito y yo quiero que la gente se informe con estos atorrantes que tengo alrededor mío que se van a poner serios en este momento. A ver, señor Leo Krasenlik, vamos a hacer de cuenta que estamos en un programa periodístico y usted tiene que ser el serio de esta mesa. Así que nadie se ríe alrededor, ¿eh? Hagamos el intento. Se acabó lo que se daba. Vamos. Lorenzetti pidió, pidió políticas que solucionen las tragedias y no mero asistencialismo. En su cuenta de Twitter, el presidente de la Corte Suprema, mira vos qué moderno, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Lorenzetti, sostuvo que, por más que hablen sobre los jóvenes, los gobiernos ponen en grave riesgo el futuro de nuestros hijos. Bueno. ¿Qué? Massa y su definición. Será junto a los intendentes con los que trabajo. El intendente de Tigre, Massa, evitó referirse a una posible candidatura en las elecciones legislativas de este año. A su vez, remarcó que hay tiempos de candidaturas y otro de gestión. Bien. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? ¡Quiero más! ¡Vamos! No, no, no se me ocurre. ¿Qué más? El mundo del deporte. ¿Qué más? Quiero saber qué pasa con la presidenta Cristina Kirchner, que todos los días me tiene las pelotas por el piso con sus cosas, con sus discursos, con sus... Quiero saber algo de Cristina. Bueno, durante el acto que compartió con el expresidente brasileño Lula da Silva, la mandataria, tu amiga Cristina, recordó... Mandataria. La mandataria, la que manda. La manda más. Presidente. Recordó la preocupación que expresó su padre cuando se puso de novia con quien finalmente sería su esposo. Sí, estamos el que nos cagó la vida todo. De Néstor Kirchner. Así que eso fue lo que le comentó en un acto a Lula, expresidente. Tené cuidado. Tené cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado con ella, me parece. Porque si seguimos así dentro de 2 años, quedamos en pelota todo. Acá en se el estudio. Se acabó lo que se daba. Por eso digo, vamos a ver a qué llegamos. Este personaje que iba atrás no es el famoso bigotudo... ¿No? No, no es no, él, ¿no? Moreno no, está... no es. No es Moreno. No, no es Moreno. No sé por qué, pero... Lula. No, no es. No. No es Moreno. No, porque sueño ya con este muchacho. A ver, quién está acá escuchando? A ver. Mirá vos. ¿Lo conocés a este, Julián? No, sí, sí lo conozco. Sí, cómo no lo voy a conocer, ¿no? El viaje a Cusco, dice. ¿Qué dice Quiero por ahí? Participar por el viaje a Cusco. Cusco. Estará escuchando Maxi Ollín. ¿Ollín o Ollín? Ollín. Ollín. Un gran Ollín. Abrazo, ¿no? A Maxi Ollín. Ahí está, un abrazo grande para Maxi también, que si está enganchado, mandó un mensajito por acá a través del Facebook. Nuestro compañero también del programa de televisión que hacemos a través de TV2 de Salta. La conductora estará escuchando, hasta ahora está durmiendo, ¿no? Se está preparando para mañana. Nos mandó éxito, lo mejor, pero no sabemos si está... La queremos acá, la conductora. Tiene que venir algún día también. Bueno, vamos a seguir con la noticia. ¿Qué hacemos? Dale, el estadounidense Richard Swanson partió con el objetivo de llegar caminando a San Pablo al inicio del Mundial Brasil 2014, pero fue arrollado. El estadounidense Swanson salió desde Seattle a pie el 1 de mayo y pretendía llegar a San Pablo a tiempo para el comienzo del Mundial de Brasil 2014. Será el viaje de una vida, donde me exigiré más allá de lo que creía posible, aseguraba él en su web. Pero fue arrollado por un vehículo en Oregon. Estamos extremadamente tristes. Por oír la noticia sobre Richard, era una persona inspiradora, nuestros pensamientos están con él y con su familia, expresó así la organización One World Football Project, a la cual pertenecía la víctima. Swanson, de 42 años, murió atropellado por un vehículo al costado de una carretera este martes, cerca del Lincoln City, en el estado de Oregon. A mí no sé por qué se me está tapando la nariz en este momento. Se ve que llegó el frío a mí mientras vos leías, tratando de no estornudar en vivo. Nuestros pensamientos también posible. Están con él. Por favor, y justo un año, ¿no? Un año del Mundial ya que le pase esto a esta persona. Pero bueno, lo que hacen la gente, ¿no? Para llegar a los 5 minutos de gloria, ¿no? Sí, también. Una noche con Julián, dice por acá, que tenemos que sortear, dice Maxi. Una noche con Julián, bueno. La conductora duerme. Maxi, ¿qué será? ¿Se durmió? La conductora duerme, me cuenta. Y claro, se está preparando no, para Maxi, mañana. Maxi, igual te un compañero de nosotros ahí de la... Ah, vale la aclaración. Bueno, Maxi también participó, ¿no? Por el concurso. Contestó bien, Maxi. En un ratito se viene la tanda comercial. Estamos a través de 99.7 FM Voces. Si piensan que esto está saliendo un poco desorganizado, no es casualidad, ¿eh? Es así, no. Programa. Va a ser así de acá hasta siempre. Hay más noticias. Yo después tengo para la segunda hora noticias informales. Antes de la tanda tengo algunos audios de lo que dejó el partido de Boca ayer, porque vamos a hablar. Alguno dice que Boca afanó el partido, que el árbitro le afanó el partido a favor de Boca. ¿Qué va a decir nuestro especialista en el deporte? Vamos a ir con eso en la segunda hora, vamos a ir con la parte más caliente. Porque yo la veo a usted que se está poniendo caliente, que me mira... Tiene una mirada hacia mí que me... ¡Calenchi! Es cuando te miran así y... En realidad te miro seria porque te estoy criticando internamente. ¿Me mira seria por qué? Te estoy criticando. Te está criticando. La ropa te estoy criticando. ¿Qué crees? ¿Que me saque todo lo que tengo? Estás caliente porque estás muy vestido en realidad. Ese es el tema. Pero me vas a tener que empezar a vestir vos a mí. Dale, te voy a vestir, obviamente. Primero saca que se pueda. Ojo, que a vos ya te dijo, después falta a nosotros. No. Hay algo que no entiendo. ¿Querés que ella te vista? Me vista y me desvista. Y te desvista. Sí, yo ya me había empezado sacando. Pero con una aclaración. Primero los de las. ¿Vos tenés ropa de hombres o solamente de damas? De hombres. La remera, bueno, entonces está bien, ya. Nos digo, porque vestir, si es de dama solamente, pero si vas a vestirlo a Eugenio con ropa de mujer. Pero yo me saco todo. Con un pullover, por favor. Va a ser nuestra. Esa musiquita, ponga. Ahí está, si querés me empiezo a sacar acá. Listo, un poco más. Bueno, se nos viene la. No, no me hagas acordar de algunos lugares. Se nos viene la... ¿Vos querías que yo me desvisto? Está bien. Se nos viene la tanda, ¿eh? No quiero fallar con los consejos comerciales de esta radio. Hay que cumplir, es el primer programa. Tenemos que hacer buena letra. Tenemos que quedar bien. Ahí está, ¿eh? Porque me gustas mucho. Dale. Te propongo... ¿Qué no me mires a mí, para mí es ¿cómo se es? Acabó lo que se daba. Como decía Sandro. Vos me cortás el mambo. Como la canción de Sandro. Oh. Descubrí una nueva faceta de Julián. Bajemos la luz. No, bueno. Ahora pasa el teléfono. Ahora tenés que pasar el teléfono. Vamos a la tanda comercial, no te muevas de ahí. Martín Chávez en la operación técnica. Esto es Se Acabó Lo Que Se Daba por la 99.7. Seguí mandando tu mensaje, estamos en Facebook. Se Acabó Lo Que Se Daba. 155-664-627 421-6425. Gracias a todos los que nos están haciendo la aguante en este primer programa. No te muevas de ahí, ya seguimos, dale. Me gustas mucho. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces. Aquí comienza nuestro espacio publicitario. Calopus, amigos, glamour, noche y verdadera fiesta. Somos una noche diferente. Jueves, viernes, sábados en Canopus. Porque cada fin de semana subimos la apuesta con los mejores shows. Para que pases una noche de primer nivel. Temporada 2013 en Canopus. Temporada 2013 en Canopus. Jueves, viernes, sábados. El mejor fin de semana. Lo vivís en Canopus. Alpargatas Confiable, otro producto de Libra Azul. Alpargatas Confiable, las alpargatas que usa el chaqueño. Amor salvaje, alpargatas Confiable. Los... Conseguilas en Peatonal Florida 290 y La Florida 349. Alpargatas Confiable. Nos agrandamos. Banzai Motors.

Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez: sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chino, infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre y vos también. Padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo. Soy libre vos también. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor, pero no es mi único amor, pero no es mi único, pero no es mi único, pero no es mi único amor. Amor. Radio Insomnio transmite desde Lima, Perú, para todo el mundo. Y a continuación les presentamos... Que se ubique también Somoza. Ya sacó el centro Román al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Nadie lo esperaba! 25 minutos del primer tiempo, un baldazo de agua fría en el Paquembú, acá ya el griterío, llegó Román con ese bombazo que se le metió a Casio, y Boca, que quiere asegurarse su paso a los cuartos, falta mucho, pero gana 1-0, y ahora el Corinthians tendrá que hacer 3 goles. Boca puso la pelota rápidamente en movimiento del tiro libre. La verdad, fue un afano. Boca jugó como tiene que salir a jugar en Brasil. Salió a plantársele por igual a Corinthians. Y después... ¡Ah! Estábamos al aire. Sí. No me había dado cuenta. Me estaba acordando del partido de ayer. Sigo diciendo lo que dije fuera del aire. Fue una vergüenza. Sí, un afano. Para, no. Revivió no, a Riquelme. Revivió a Riquelme. Volvió. ¿Por qué? No, si nunca se fue, nunca estuvo. Sáquese así la camiseta, señor. Usted es periodista deportivo, por favor. ¿Es periodista deportivo o hincha de Boca acá en el programa? Yo quiero saber cuál va a ser su función. ¿Periodista deportivo o hincha de Boca? Periodista deportivo, bueno. Bueno, sí. lo dejo que siga. Háganse bueno, cargo usted, bueno. Yo me voy. Sea me voy, lo dejo. Me voy, lo dejo. Quédese, por favor. No. Me voy. No. Hablen ustedes. Chao. No. La verdad es que Boca jugó un partidazo, señores. ¿Por qué? Porque le ganó al campeón del mundo, al campeón y decíamos que era también. Decíamos que era periodista deportivo. Jate joder, Julián, dejate joder. Un golazo impresionante de Juan Román Riquelme, que se lo criticaba siempre también. Pero tira a 30 metros del arco, porque no puede correr. Porque ya está out. Entonces, ¿qué hace? Y vamos a probar al arco porque no doy más. Nah, pero él reconoció que fue un tiro en el área para que cabecee. Que mandó el centro, dijo. Claro, él fue por un centro. Bueno, le salió, o sea que le salió redonda, le salió perfecto. Pero igual. Tuvo suerte, pero está bien. Metió un golazo y jugó un partidazo hasta que salió después también, ¿no? O sea, pero digamos, convengamos que Boca ya está en cuartos de final. Los otros equipos, ¿qué? ¿Por qué luchan realmente? ¿No? ¿Qué luchan por el campeonato? Torneo final. A ver, pero, no sé. Después la objetividad, ¿eh? Me parece. Ahora no sé, es de Boca. Hace un rato era periodista, ahora es de Boca. Ahora habla como va cambiando los roles continuamente este muchacho. Bueno, Pero Julián, sí. ahora en serio. No, Bueno. ¿Cómo jugó Boca? El primer tiempo jugó bastante bien. Lo planteó. Como bien se lo dijo. Sí, porque apostó a un solo delantero, ¿no? Que siempre Boca juega con 4-4-2 y ahora fue 4-4-1-1. O sea, con la vuelta de Juan Román Riquelme después de 24 días, ¿no? Y Boca se encontró con el golazo de Juan Román Riquelme, que sí mandó un centro, ¿no? No lo podía creer Riquelme, digamos, no lo podía creer. No sabe para dónde disparar. No, la verdad es que yo después vi que me entró la pelota y bueno. O sea, y ahora Riquelme se dedica a contar estadísticas, ¿no? Para pasarlo a su amigo, entre comillas, Martín Palermo. Sí, Martín Palermo, pero ya lo pasó. Él dice que ya lo había pasado. Sí. Tenemos un audio respecto a eso. Martín, sí, sí. ¿Qué dijo Juan Román Riquelme al llegar? Esto fue al llegar a Buenos Aires, ¿no? Sí. A ver. El que dice Palermo, Riquelme, ese mismo. A ver ahí. ¿Qué? Llegaron ayer mismo, ¿no? Terminó el partido. A ver. Se vinieron. A ver, escuchemos. Con este gol te transformaste en el jugador con más tantos con la camiseta de Boca en la Copa Libertadores. No, creía que lo había sido en Uruguay. Con ese igualaste a Palermo, con este lo pasaste. No, con el otro lo pasé. Con el otro lo pasé, dijo. O sea que fue contundente. No, porque. Hay un problema ahí. En Uruguay. Justo Boca sí. Juega con Nacional de Uruguay, él convirtió, ¿no? De un gol. De penal fue. De penal fue. Sí. Y bueno, ahí ya es como que con Martín Palermo ya estaba todo igualado, todo. Y ahora, bueno, convirtió de nuevo ayer. O sea. Yo creo que primero están los oyentes. ¿Qué les parece si los interrumpo con un mensaje? A ver, porque después dicen, no leen los mensajes. ¿Viste? No los leen los mensajes. No, ¿para entonces, qué mando? Sí. Y a mí me están llegando mensaje tras mensaje acá. Y quiero cumplir. Me parece que son más importantes los oyentes que vos. Dale. ¿Qué dicen? Ah, sí. Son los que nos están haciendo el aguante del otro lado. Obvio. Obviamente. Sí, entonces mejor. Hola chicos, mis saludos y bienvenida. Me llamo Cristian y para mí es él y acertó bien. Este muchacho. Bien, quiero participar. Abrazo. Cristian se suma y yo tenía más mensajes, Nati, por ahí. Vamos a hacer un resumen de los mensajes que llegaron y participaron. Algunos erraron y otros acertaron, ¿no? Así es, así es. Bueno, tenemos a Sonia que termina en 335 y nos felicita. Acertó. Pero, a ver, fíjate qué interesante lo de Sonia, qué buen gesto, que mandó mensajito y como no estaba segura si llegó, nos llamó por teléfono. Para verificar, que, muy bien. Sonia, un beso enorme. Un beso ahí grande. Está, el beso de Walter para Sonia. También, por supuesto. A ver, me sumo. Manda un besito, Walter. Somos cuatro besos. ¿Cuatro? ¿Por dónde le manda? ¿A dónde le manda el beso, Walter? Bueno, empecemos con los besos. En el hombro derecho. Bien. En el hombro derecho. Bien. La mejilla. Tengo otro por acá, dice la respuesta. Es, acertó también, mis últimos tres son 759, Diego. Bien. Dice, hola chicos, excelente programa, felicitaciones. La respuesta es, también acertó, bueno, Sonia, que me lo decía recién, 335, ¿no? Bien. Ahí estamos. Tengo otro, dice por acá, hola chicos, mi saludo y bienvenida, Cristian, que participaba recién también acertando. Hola de nuevo chicos, la radio está re buena. La respuesta es, acertó también Charlie Castle, como Castillo, ¿no? Sí, Castle. Un abrazo grande. A ti. Abrazo para Charlie, otro que acierta. Soy Dora, mi DNI termina en 562. Gracias Dora por hacernos el aguante. Dice, felicitaciones por el programa, besos, eso nos decía Dora. Hola, buenas noches, les deseo muchos éxitos. Soy Miriam y el animal que tiene los pies en la cabeza es el hombre. Porque los demás tienen pata. Mira la voz, la atrevida. Esa la mandaste Miriam. Vos. Miriam, esa la mandaste Miriam, vos. Seguro. Ajá. Bueno, esos eran todos los mensajes. La gente se engancha. Bárbaro, qué bueno. Bienvenidos a todos los mensajes. Ya sabés que podés participar con nosotros en el teléfono fijo 421-6425. Y nuestra página web es www.fmvoces997.com. es.es.tl. El Facebook, Julián, del programa es el siguiente. Sí, se acabó lo que se daba, ¿no? Simplemente tienen que poner me gusta, ¿no? ¿Ya lo registraste al nombre? Mirá que hay mucho dando vuelta por ahí que no, te quieren sacar la... Marca registrada, el nombre, todo. Sí. Bueno, vas a cobrar los derechos de autor, entonces. Ah, bueno. Vamos a hacer una fiesta con la plata que consigas. Buenísimo, por buenísimo. Sí. Entonces. Tenemos Twitter. Se acabó en Salta. ¿Cuántos hay que se habrán acabado en este momento? ¿Qué momento? ¿Cuántos hay que en este momento están momento? Escuchándonos a nosotros y se están acabando? Cri, cri. ¿Cuánto hay que se están tocando en este momento también? ¡Qué momento! Mira, hace una temperatura de 8 grados 9 décimas. Está ideal para estar calentito en algún lado. Está aumentando la temperatura. Vos sacate el pullover también. Acabo de... Este lo veo muy tapadito. Si están todos con calor porque tienen el pullover. Bueno, para Maxi, que está enganchado también, para ¿qué dice acá del Hotel Pasión? El Motel Pasión. Dice, hay cupones de descuento para el motel. Maxi está caliente también. Sí, ya lo vamos a conseguir. Ya, Maxi está caliente, vive caliente, Maxi. Sí, Maxi es una llamarada. Te prende fuego. Te prende fuego, sí. ¿Vos lo, apagaste el incendio de alguien alguna vez que se prendía fuego a esta hora? ¿Sos una bombero, salís a por el bien de la comunidad? A mi marido. ¿Y en viejas épocas? ¿Se puede hablar de viejas épocas? ¿Eh? Bueno, más adelante es el primer programa. Si más sabe adelante, algo de Nati, vamos. Comuníquese a esta vida. La buscan por Mataderos, ¿eh? Dejó varios no. amores por Mataderos por allá, ¿no? Yo lo dejé por el barrio de Constitución, de Montserrat, de Once, por ahí. Balvanera, esa zona. Los que viven por allá saben. Bueno, volvemos al deporte. Hablando de deporte, ¿seguimos con deporte? Yo tengo algunas insólitas después, muchachos, ¿eh? Dale. A ver qué tienen por acá en la mesa. Sigan ustedes. Yo me voy, lo dejo de vuelta, me voy. Me aburro de estar al lado de ustedes, me voy. Qué fea, qué mala la actitud. Qué fea actitud. ¿No? Bueno, en Brasil a Boca le sienta bastante bien, ¿no? Boca ya eliminó a 9 rivales distintos, ¿no? Esto es en la Copa Libertadores del 2000. Final con Palmeiras 2-2 y 0-0. Terminó siendo campeón al imponerse 4-2 en la tanda de penales. Libertadores del 2001. Cuarto de final con Vasco da Gama 1-0 y 3-0. Para avanzar a la siguiente ronda, semifinal con Palmeiras 2-2 y 2-2. Para superarlo 3-2 en la definición de los 12 pasos. Copa Libertadores 2003, ¿no? Octavo de final con Paysandú. También con el Santos, en el mismo año. Copa Libertadores 2004. Mucha estadística para esta hora. Demasiado, la gente no puede pensar esta hora. Bien invisto. En Brasil, ¿no? Y con Carlos Conclusión, Bianchi, me quiere. ¿Eh? Conclusión, me quiere humillar a mí. Sí, pero por supuesto, a usted, a Walter y bueno. O sea, Pelense, muchachos, ¿eh? Se pueden pelear. Está bien, hay que pelear. Que River tuvo una ayudita de la mano del deseo de Ramón. Le deseo buena suerte. Ah, sí. A Boca, por eso está tenemos bien. Tenemos Arbiti. Tenemos Arbiti. Y su ironía en la respuesta. A ver qué dijo Walter Arbiti después de terminar el partido hablando con el famoso Titi Fernández. A ver. No está Arbiti, no quiere aparecer. Arbiti, ¿qué pasa? Se agarró con Ramón, me parece. Se está andando con Ramón. Lo vamos a tener en un rato, entonces. Arbiti, ahí lo está buscando nuestro operador Martín Chávez. Vos seguís comunicándote con nosotros al 155-664-627. ¿Se acabaron las bebidas acá? ¿Qué pasó? ¿No hay nada? No. ¿No hay más motivación? Mozo, no hay nada. Llamá. Yo quiero, mozo, yo quiero alguna de esas chicas que trabajan ahí en ese local que está en la calle Alberdi, ¿no? Alberdi y San Martín. Así que vengan con polleras cortitas acá, que me traigan la cerveza a la mesa. Las chicas que se copan, que se copen. Que si hay sí, alguna voluntaria que quiera venir al estudio, estoy predispuesto. También, por favor. Bueno, promotora. Vamos a ver si viene, si aparece el amigo Walter Arbiti en un ratito. Lo tenemos ahora, Martín. Ahí está, vamos. Contale qué te dijo Bianchi. Sí, bueno, Carlos me pidió una función muy simple, que el 8 no juegue. No le interesaba tanto que juegue yo como que no juegue el 8 del equipo rival. Él creía que el equipo de ellos mucho se basaba en el juego de Paulinho y me mandó encima. Una función que no estaba tan acostumbrado, pero como siempre digo, ¿no? Lo más importante es el equipo y uno trata de hacer lo que el técnico le pide para de la mejor manera posible. Pero ahí está lo extraordinario, que un jugador de tus condiciones, de tus habilidades, que estás para armar el juego, tenga ese sacrificio, que te pidan una determinada cosa y vos la hagas, y además te quede resto para jugar. Eso es lo bueno y para mí lo extraordinario de un jugador como vos. Sí, Fernando, que las cosas que uno dice las tiene que demostrar dentro de la cancha. Yo me puedo llenar la boca diciendo que el equipo es importante, que siempre lo más importante es el equipo, pero si a la hora que me piden funciones diferentes no intento cumplirlas, seguramente no sirve nada. Entonces yo prefiero hablar dentro de la cancha como corresponde y siempre pensando en el beneficio de Boca. Bien, jugaron un primer tiempo muy bien pensado, ¿no? Lo bloquearon, lo ahogaron, no lo dejaron jugar y tuvieron espacio ustedes. Cuando todo el mundo por allí pensaba que iba a ser una tromba Corinthians, Boca lo redujo a Corinthians, lo maniató y no pudo jugar. Ahí basaron realmente esta victoria, ¿no? Sí, es que si nosotros no hacíamos eso, seguramente el rival nos iba a superar y nos iba a entrar por todos lados. Es un gran equipo con grandes jugadores. Nosotros teníamos que hacer un partido perfecto como lo hicimos, con mucho cuidado, y gracias a Dios salió bien. Bueno, muy bien, hoy han aparecido los grandes jugadores que tiene Boca, ¿no? Porque venían en el campeonato local caídos, pero tanto en el partido de ida como hoy, Boca puede quedarse tranquilo que tiene jugadores de una gran envergadura, de un gran profesionalismo, y que hoy dieron otra vez una lección, ¿no? Sí, estamos contentos, hemos superado lo que veníamos haciendo y eso era lo que deseábamos. Bien, Miguel remata la nota. Chao, Berbiti. A saludarlo, agradecerle y felicitarlo. Berbiti, gracias. No, de nada. Déjame mandarle un saludo grande a Ramón, que estaba muy pendiente de Boca, de nosotros, del resultado. Como siempre lo hace, entonces... ¿Quién es Ramón? Mi papá. Mandarle un beso grande. Muy bueno. Ahí, bueno, pero está muy bien. Qué pillo estuvo. Ramón... Qué ironía jugó. Bueno, ¿qué tienen para decir al respecto sobre esta ironía? Herbiti, un genio, la verdad, lo armó muy bien, se lo tenía preparado. ¿Se refería a don Ramón de la vecindad del Chavo del Ocho, será? No. ¿A quién? Ramón Ortega, no, más conocido como Palito Lustrabotas Tucumán. Menos, Leo, menos. ¿Sabía quién se...? Dígalo. Usted tiene la posta, Julián, dígalo. ¿A quién se refería? ¿A quién se refería? Sí, se acabó lo que se daba con el tema deportivo. No, pero... Nada más. No. A un bocón. A Ramón Ángel Díaz, ¿a quién más? Que él dijo, a Boca le deseó lo mejor. Como siempre. Esas fueron las palabras. No, pero obviamente él juega también. ¿Y qué le va a desear lo mejor a Walter Leo? No, es para después. Siempre le deseamos lo mejor a Boca, ¿o no, Leo? Sí. Bueno, como siempre. Es más, en el ámbito deportivo también. Ah, bueno. ¿Y ayer por quién hincharon, a ver? ¿Por Corinthians o por Boca? Porque algunos dicen, sí, bueno, hinchamos por Argentina. Hasta algunos hinchas de River me han dicho, vamos a hinchar por Argentina. Seamos hipócritas. Yo por Corinthians. ¿Por qué no? Yo por lo menos... Sean sinceros, o sea, hay que ser bien sincero. Era con Corinthians, pero el correr del partido, sí. Es difícil que un brasileño o no brasileño nos gane a los argentinos. Eso cuesta a mí, por lo menos. Y en un momento decía que Boca gane, porque no quiero que los brasileños gane. A ver, con mucha sinceridad, así como dije recién, quería que gane Corinthians, pero tratando de ser lo más objetivo posible, mirando cómo se planteaba el partido, era muy utópico ver a Corinthians ganador, porque realmente... No quiero decir que Boca fue superior, sino que Corinthians no jugó a nada. Todas pases, tiros por alto, sí. Muchos rebotes. Lo que pasa es que Boca lo cerró muy bien en el primer tiempo. Hubo una avalancha de ataques donde Orión respondió muy bien, sí. Después del gol en el segundo tiempo. El primer tiempo prácticamente es algo... la jugada del penal, que fue penal, vamos a decir la verdad, fue penal, el gol anulado y el gol, claro, el gol, y ahora la de totalmente habilitado, la de Pato, fue de terrible, de no creer, ¿no? Y después encima dijo cada paso una cagada, ¿cómo dice? lo que hizo Pato en ese momento, ¿cómo dice lo del Pato? A cada paso una cagada, a cada paso una cagada. Ahí está, no, fue terrible, era gol hecho, ya era el 2-1. ¿Y qué estaba haciendo Julián en ese momento? Usted lo hacía, ¿no, Julián? No, me lo imagino la cara de Julián en ese momento. Usted lo hacía, tenemos que jugar un partido entre nosotros. Yo lo estaba viendo entre con nosotros, mi papá justamente ahí, como que él también vio el... Como que bueno, Julián... Sí, ¿vamos a otro tema? Vamos a dejar un poco el fútbol. Por favor. Ya no da más el tema. Por favor. Ella no quiere escuchar más, no quiere que hablemos más de fútbol. Hay gente que se sigue enganchando al fútbol, se acabó lo que se daba, ¿eh? Tenemos a alguien más que nos deja mensajitos por acá. A ver qué dice, a ver. Estos muchachos que están de espalda, ¿quiénes son? Los buscan, prófugo de la justicia, los cuatro. Dice Octavio Vallejo. Hola, gente, los estoy escuchando y los veo por internet. Les mando mis felicitaciones por su primer programa y un beso enorme a mi señora Natalia. Ah, bueno. Y mándenla rápido, así me apaga el fuego. Ah, bueno. Ya voy, bueno. Ya un abrazo y éxitos total. Un abrazo, Octavio. Gracias, Octavio. Octavio, se nos corta la camarita de rato. Parece que no responde bien el internet hoy, lamentablemente, pero de rato nos ves. De rato, cuando desaparecemos, Octavio, es porque... No sospeches, mi amor, no pasa nada. No es que la cortamos a la cámara porque... Cuando me larguen, yo voy para allá, mi amor. Pero ya te va a apagar el fuego, ya va la bombera, va vestida con la ropa de bombero, directamente. Ya la tengo ahí. La rubia sexy. La conseguí, claro. Sí, mi amor, no te vas a ver. Exactamente. Cuando me larguen estas cuatro sátrapas, o sea, muy codiciada. La más codiciada de Salta a la mañana, ¿eh? Sí, señor. Bueno, la linda eres tú, está con nosotros. ¿Qué dice por acá? Hacemos una ronda de noticias raras. Sí, vamos a hacer una ronda de noticias raras. Esto es Radio en Vivo. Tenemos noticias raras también. ¿Con quién arranca? ¿Quién arranca primero? A ver, yo tengo una por acá. No sé si llamarla rara o si es algo... A ver, entonces... Sí, es raro, es raro. ¿Empiezo yo? ¿Te parece? Dale. Vamos. Un grupo de chicos baila en ronda y penetra a una joven rápidamente. ¿A dónde sucede esto? ¿Cómo? Bajamos un poquito ahí la cortinita. Explica, por favor. Ahí está, gracias Martín. Un grupo de chicos baila en ronda y penetra a una joven rápidamente. Esto sucede en Colombia y despertó la polémica. Se llama el juego sexual del carrusel. Atención, porque el que eyacula pierde. Terrible. Preocupación de los padres y los profesionales médicos. No sabemos si esto tomarlo con humor o con seriedad. La verdad que... Con preocupación, diría. Porque si vos lo escuchás así de entrada suena gracioso. Decir, bueno, el que eyacula primero pierde. Eso es lo peor de todo. ¿No? En este horario hay varios que están ahí luchando, tratando de controlarse. Algunos van por el primero, algunos van por el segundo todavía. Pero esto es serio porque se trata de menores, quizás. Y el tema de la prevención, ¿no? Era la fiesta de 15 de una amiga. Nos fuimos a una quinta, empezamos a tomar licor, pusieron música y alguien propuso jugar al carrusel o ruleta. El relato de una joven de 14 años es sobre un peligroso juego sexual que despertó la polémica en Colombia. En el carrusel o ruleta hay una ronda donde un grupo de chicos bailan y penetran a las jóvenes rápidamente. Pero cuando alguno eyacula, pierde y está obligado a salir del juego. La idea era demostrar quién era el que más aguantaba, pero no pensé que pudiera quedar embarazada, porque no era mucho tiempo. No, es dudosa. Contó la chica de 14 años. ¿Cuál es la fuente, por favor? Al diario colombiano. La fuente es demasiado. ¿Qué hace, Leo? Confiemos que las noticias no son invento nuestro. Porque, digo esto... Denuncian a 6 docentes por abuso sexual en un jardín de infantes de Belgrano. Las víctimas serían 2 niñas de 3 años. El abogado denunciante aseguró que una de las nenas tiene rotura de himen. Lo peor de todo, y por qué digo no lo inventamos nosotros, sigue la crónica diciendo: algunos padres defienden a las docentes. No entiendo, ¿cómo pueden defender a las docentes? Defender lo indefendible, en este caso. No. ¿O no creen en la palabra de los chicos? O la maestra jardinera es una flor de atorranta y le quiere dar clase de educación sexual a los papis. No sé, pero sí. Por lo algo insólito, ¿no? Insólito. Algunos padres defienden a los docentes. Raro en Buenos Aires. Que la gente no se violente, ¿no? Más noticias, Julián. ¿Qué tiene Julián por ahí? ¿Algo serio? ¿Algo no, pero cómico? ¿Es algo de la vaina de lo deportivo, Nati? Oh, vos, que obviamente, por favor. Julián está caliente y la chica quiere su número de teléfono para que Julián les apague el incendio. Bueno, ahí va. ¿Eh? A ver. Venga. ¿Lo va a pasar al aire así como lo pasa en la televisión o tiene que pasar acá también? Bueno. Sigo dando el número de antes de que vayas vos para que manden el mensaje de texto y participen de la consigna, Leo. Que es la siguiente, todavía están a tiempo de concursar por la remera de La Linda Eres Tú, antes de ir a la información de Julián, ¿eh? ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Bueno. ¿Cuál es el animal? Hay varios que acertaron. Que tiene los pies en la cabeza. 155-664-627, Facebook, se acabó lo que se daba. Julián, ahora sí. Sí, bueno. Julián, 154-62-99-90. Ah, él quería pasar el teléfono. ¡Epa! Esa es la noticia de Julián. Lo dijo muy rápido, lo dijo muy rápido. La que se durmió perdió. A ver, y la vamos a sacar para la fanática. A él solo, ¿eh? Un despelote de facha. Mientras tanto, leemos la noticia, Julián. Tu noticia rara. Sí, bueno. Mónica Farro, en este caso, ¿no? La uruguaya. La uruguaya. El sexo en mi vida pasó a segundo plano, me sorprendo, yo soy una mujer que está a favor del autoerotismo, ahora ni siquiera uso mis juguetes, dijo la uruguaya, ¿no? Yo siempre tenía apetito sexual, pero estoy como muerta, ni me caliento. Miro a todos los hombres y no digo que me den asco, pero no me llama la atención para nada, agregó. Y respecto a la supuesta relación amorosa que estaría teniendo con su mejor amiga, Jessica Zunino, la BD aseguró que es toda mentira, que por ahora el hecho de estar con una mujer es solo un morbo en su vida. No quiero ser ordinaria, pero gustan demasiado los hombres, ¿verdad? Así dijo. Yo estaba sacando foto, Leo, resumime esto que leyó Julián, porque estaba atento, porque estaba en la... Que se me cayó una ídola. ¿Cómo que no quiere saber nada del sexo, que está aburrida, sí, que ni siquiera se autosatisface? Es mentira. Mentira, ¿no? ¿Alguna mujer se puede aburrir realmente, que le gusten las mujeres, no? ¿Se puede aburrir del sexo alguna vez? No, es una mentirosa. Es para que justamente Julián la lea. Mira, dijo toda esa estupidez. Tal vez tuvo malas experiencias con nosotros. Yo creo que Julián está predispuesto a viajar hasta México y hacerla cambiar de opinión. A Uruguay. Y creo que es... A Uruguay. A Uruguay. Ah, a Uruguay. Ves que estaba en otra cosa. Pero porque escuché TV Azteca de México y pensé que era México. No, porque es una de periodista deportiva mexicana, ¿no? De 35 años. Ah, tenía algo que ver con México. Le entrevistó a... ¿Y por qué Uruguay? Porque estaba, yo estaba haciendo otra bueno, cosa. Bueno, Uruguay es la Mónica Farro y la mexicana es Inés Sain Galo. Es una modelo y periodista de 35 años que trabaja para la TV Azteca en México, ¿no? La entrevistadora que llama la atención en el campo de juego cada vez que se muestra con sus curvas. Es una de las figuras del canal y es famosa en Latinoamérica tras su cobertura en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ese año la revista FHM la eligió como la quinta periodista deportiva más atractiva del mundo. Realmente impresionante esta mujer. Vos te la estás imaginando. Viste que suspira, se imagina que la tiene bailándole acá arriba de la mesa. Hace calor, chicas. ¿Eh? Ahora sí hace calor con estas noticias. Y ese que no tiene la foto, ¿qué será cuando tenga la foto enfrente? Mirá, y acá me están mandando una foto de una perra hermosa para Julián, dice. A ver. Mirá vos. Buena perra. Terminamos la ronda de noticias y nos vamos con Martín. ¿Qué otras noticias raras tenemos? ¿Qué tiene Walter? Se quedó. No, pero Walter se estaba imaginando lo que Julián estaba contando. ¿Qué dice por acá? Tenemos, Clinton visitó a Gabo, a Gabriel García Márquez, y le dijo que lo amaba. ¿En qué sentido? El expresidente de Estados Unidos hizo un especial lugar en su agenda para poder ver a su escritor famoso durante su gira por Colombia. Ya no luce joven, pero ya no luce joven, pero sus ojos aún le brillan, manifestó Bill Clinton. Este Clinton no el macho, nadie. El macho de la Casa Blanca, hablando así de Gabriel García Márquez. No perdona, Clinton. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Música? Vamos un poco de música, es verdad, hay que poner música. Seguí comunicándote, 155-664-627. Y si no, a través del 421-6425, Facebook, ¡se acabó! ¡Lo que se daba! ¡Lo que se daba! Miradas, perretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad. Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina. ¡Wobamba, wobamba, wobamba, wobamba! Contra la pared todo, dice Julián. Se vino Julián y su anaconda. Peroso. Conocido por su tamaño. Mirá vos, yo no lo conozco, ¿no? Bueno, ¿cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? A ver. Yo la sé. ¿Vos la sabés? Sí, pero no lo puedo decir. Yo no lo también. Puedo decir. Pero ¿por qué no llamás al 421-6425 o nos mandás un mensajito en Facebook? Ahí está, se acabó lo que se daba en Facebook, se acabó lo que se daba. Puedes mandarnos también un mail a seacabolo_que_se_daba997@hotmail.com para los que todavía andan con el mail, ¿viste? Que no. Si quieren modernizar, tenemos mail también, seacabolo_que_se_daba997@hotmail.com. Twitter, ahora lo vamos a estar habilitando, el Twitter se acabó en... Salta. Ahí está, el mensaje de texto, el 155-664-627, o como lo dijimos en el Facebook, se acabó lo que se daba. ¿Alguna vía más de comunicación? ¿Tenemos? Y que vengan acá al VR. No dimos la dirección, 354. Al VR 354. No está esperando la policía. Cuando salió, me llevó, no todo. Salió con eco eso. Claro. Y bueno, 154-62-99-90. ¿Cómo? Él quiere pasar su nombre, él insiste, él quiere que alguna mujer se lo lleve esta noche. Martín, estamos grabando esto, ¿no? Vengan a buscar. Alguien va a escuchar esta grabación y vos vas a ir, porque yo lo voy a subir a este programa. No te pienses que muera acá esto y vas a ir en cana vos. Vos vas a ir en cana. ¿Va a poder escuchar la gente y las mujeres, obviamente las fanáticas, la voz del señor que está del otro lado o lo vamos a dejar incógnita? No quiere. No quiere. ¿Eh? No. Hasta para respondernos a nosotros no enciende su micrófono. Hable, porfa, háblele un poco. A ver, vamos a hacer lo que hable. Queremos escuchar que hable. A ver. ¿Cómo agarra el micrófono? A ver. Lo agarra despacito y se lo va acercando a la boca. Dale. Perfecto. Empiezan ya la fanática. Ahí está Martín Chávez, el operador. Lo pueden encontrar en Facebook. Yo lo vendo muy bien a él. Lo pueden encontrar en Facebook, las chicas, como Martín Chávez, fanático de Boca, del Albo y fiestero total. Se lo ve en muchas fiestas. ¿No? ¿No anda de fiesta en fiesta usted? Mire, vi algunas cosas que lo comprometen en Facebook. Tiene muchas seguidoras y muchos seguidores también, ¿no? Eso habla bien de él. Se hace el humilde. El operador preferido de nuestro compañero de Metasalta también, de Marcelo Forcada, quien lo... Ahí está, nos estará escuchando. Si estás escuchando, Marcelo. Al muñeco. ¿Estará escuchando el muñeco? Apagó la radio la una y dijo, no los aguanto más. ¿Está escuchando? Con las dudas que esto... Eugenio Dichocho tiene mala fama de fiestero, de bebedor. De chinitero. ¿Sí? De gatero también. Sí, ha habido algunos bares interesantes en la calle Córdoba, allá en Buenos Aires, ¿no? Yo perdí la memoria. Córdoba y Pellegrini. ¿Cuánto hace que te fuiste de Capital Federal? Para los que conocen Buenos Aires. Y hace como 10 años. Córdoba y Pellegrini, Córdoba y San Martín. ¿Qué lugares son esos? O algunos otros departamentitos ahí privados por la zona. Alguien nos puede estar escuchando por internet, ¿no? Tribunales, Barrio Norte, por todos lados. Ahí, ya voy a recomendar algunos lugares. Entonces, que tienen los nombres. Sí, la calle Corrientes, ahí también, cerquita, Montevideo, Rodríguez Peña. Julián, te voy a llevar a Buenos Aires. Todo, che, por eso, tengo algún perfil que ya lo voy dando hoy a conocer si a algunos muchachos gateros, amantes. Entonces, confía si en mí. Larga el teléfono de nuevo. A la madre de Julián, a su señora, sí, están beso, buenas manos conmigo. Un beso grande a mi mamá que está escuchando. Gracias por dejarlo venir, señora. Gracias por tenerlo acá con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin Julián? Y Martín quiere acotar algo, Martín, del otro lado. Bueno, gracias, muñeco, por este momento, ¿eh? Gracias, muñeco. Te esperamos la semana que viene. Ahí está. El martes. Y se acabó lo que se daba. ¿Con qué seguimos? Hay algo interesante, Julián, ¿qué tenemos? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo este señor? A ver, ¿qué dijo? Muchas veces me iba del telo al entrenamiento. Llevaba los botines en el baúl del auto. Un fiatero total. Sí. Y deportista. ¿Y hoy en día qué hace? Bueno, periodista. ¿A qué se dedica? Deportivo. ¿Periodista? ¿No? Periodista. ¿A quién? ¿Estudió? ¿Sí? Le faltamos el respeto a los periodistas. Bueno, ¿estudió? En Fox Sport ahora. O sea, que ya dije del... todo, o sea que hay que decir ahora el nombre. Ustedes digan que yo tengo hambre, muchachos. ¿Quién es? El bambino Beira. Bueno. Mira vos. ¿Qué decía? La base está. Belleza, nena, belleza. Se subía claro, al auto justamente y la base le han preguntado cómo nació ese estirada de la base está con Niembro. Y le pido a la gente de Boca que se quede tranquila porque la base está. me patinó un poquito la S y justo me enganchó al otro día Miguelito Rodríguez en el programa de Tinelli. Empezó la base está, la base está. Todo, o sea que... Personaje el Bambino Veira, ¿no? O sea que alguna de las frases también, ya para ir dejarlos a ustedes. De pibe yo era así, siempre buen humor, haciendo chistes, hablando, me encanta contar historias. De repente meto la pausa y el remate, las adorno un poquito, las agrando. Algo de imaginación siempre hay. Bueno. Es lo que dijo el Bambino Veira en alguna de sus frases, ¿no? También, o sea que... O sea que... Siempre o sea digo, que, esa es su, ese es su latillo, o sea que. O sea que. O sea que. O sea que. Y, bueno, y hablando de los grandes del fútbol, se nos viene el homenaje al Burrito Ortega. ¿Usted va a ir, Leo? ¿Qué le hacen un homenaje para ver por la cantidad de vino que se tomó en su en sus momentos libres? Eugenio. Esa es su vida privada. Eugenio. Parte ídolo de River. Sí. Ah, esos son ídolos para... Mire, sí, Julián, bueno, los ídolos que tiene River Plate. El 13 de julio. Dígalo. El Burrito, el Jujeño, será agasajado en el Monumental. ¿Sí? ¿Cuántas Copas Libertadores ganó este muchacho? Martín de Michelis, Marcelo Gallardo, Leonardo Estrada, Víctor Zapata, Hernán Díaz, el Enzo Francescoli, Conejito, el Javier Saviola, Andrés D'Alessandro, la Brujita Verón, Juan Pablo, Juan Pisorín, Matías Almeida y Pablito Aymar, entre otros. Todos gallina. Y vamos a darle la... Menos Verón. Vamos a decirle gracias por las sonrisas que nos regaló. Exactamente. Falta el príncipe. El Enzo está. Está. Ah, muy bien. Sí, el Enzo. Estamos todos, entonces. Estamos todos. Así que el 13 de julio... Ah, yo pensaba que le daban las gracias por mucho... Eso que se lo haga la provincia de Mendoza. Control la alcoholemia, podrían hacer este muchacho. ¿Quién nos ha tomado una copita de más? Jamás, nosotros jamás acá. Tiré la primera piedra que me ha tomado. Yo a usted, Nati, la veo muy atenta leyendo el diario. No, me embola. Como que ya quiere ir a apagar el incendio. Ella no quiere escuchar de fútbol. No, insoportable, no me embola. Vamos con los estrenos del cine, entonces. Vamos a hablar de las novelas. Ah, novelas. La novela que se estrena. Vos querés hablar de eso, ¿no? ¿Quieres saber por qué le dice el Burrito? Pero... Es el tema del tiempo. Ya lo sabemos todas, pero la verdad que se me... ¿El bullito? Yo hablo en defensa de alguna de las chicas que esté escuchando. Cambien de tema, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, vos querés que cambiemos de tema, vamos con algo insólito. Copa, a ver, a un bebé de 7 meses le creció una pluma en la cara. ¡Opa! ¡Qué momento! A otro le crece algo abajo. Sí. Más, Pichón. Un lindo pichón lugar eligió para... ¿Cómo es eso, Eugenio? El curioso hecho ocurrió en Kansas, Estados Unidos, donde un bebé sufrió el crecimiento de una especie de cálamo de pluma en una de sus mejillas. Esto ocurrió en Kansas, Estados Unidos, como decíamos, donde un bebé sufrió el crecimiento de una especie de cálamo de pluma en sus mejillas. En un principio se creyó en la posibilidad de que se tratara de una reacción por una infección de los nódulos linfáticos. ¿Qué son los nódulos linfáticos? Realmente, perdón por la ignorancia, pero no tengo ni idea. ¿Cuáles son los nódulos linfáticos? Poca medicina, poca biología. Aunque luego de los estudios correspondientes se descartó esa posibilidad. Otra de las posibilidades que manejaron los médicos fue que el bebé en algún momento haya ingerido o inhalado la pluma y luego haya atravesado el interior de la mejilla. Agregaron que posiblemente con el tiempo su cuerpo se vio obligado a expulsarla. Mirá vos lo que es la ciencia, ¿no? Leo. ¿Quién no se ha comido una pluma? Fiesta. Y nadie contesta. Acá les voy a describir las caras, se pusieron todos colorados, chicas. Yo estuve a punto alguna vez, pero están todos rojos. A ver, ¿qué es? Los 10 alimentos que me agrasa, Walter. A ver. Deme los consejos, 10. A ver. El hombre llama la atención, alimentos quema grasas, pero ¿cuánto hay de verdad en esto? Poco. En realidad lo que ellos hacen es ayudar a una buena digestión, acelerar el metabolismo y evitar la retención de líquidos. La idea es incluir... ¿Estamos en el Facebook? ¿Cuál es la página de Facebook? Me ha corrido la página. ¿Qué hay que incluir? Me está saboteando, te das cuenta que me empiezo a quedar dormido esta noche. No, pero esto no. Claro, Eugenio, soltá el ratón. Ahora no sabemos qué incluye. No estés tocando el ratón. No, que vi dos mensajitos, dije, algún oyente. Viste que yo le doy prioridad a los oyentes. Por eso me fui al Facebook, dije, vi dos, dije, hay gente que está concursando. y lo cagué a Walter. Directamente lo cagué, le saqué la página. Esto es radio en vivo, ¿no? Claro, seguimos. Se acabó lo que se daba. La idea es incluirnos en nuestra dieta sin caer en excesos y recordando siempre que el secreto está en comer de todo, variado y en proporciones medidas. El top 10 que le diga, chocolate amargo, además de tener una gran cantidad de antioxidantes y no incluir azúcar en su composición, lo más importante es que posee grasas monoinsaturadas que ayudan y generan una sensación de saciedad que se prolonga en el tiempo. La lechuga. La lechuga. Todos los días. El chocolate estábamos bien. Para el verano. Verdura de hoja verde por excelencia, es una infaltable de toda ensalada, además de ser diurética. Esta hortaliza es una gran fuente de hierro y fibras. La señora está tomando nota en la casa en este momento, ¿eh? Y vamos a ir, con las recetas afrodisíacas. Eso es un lindo tema. Para la noche, ¿no? Para la noche, a ver si las chicas quieren saber. ¿Qué cosas implementa usted, Nati, para esos momentos calientes? También vamos a ver eso. Pero sigamos con los alimentos que más grasa, después nos iremos a otras cosas. Vamos. Me perdí con algo. A ver. ¿Qué me perdí? ¿Qué estaban hablando? No, hasta el chocolate estábamos bien. Yo no recibí. No sé, lechuga. Dijo algo de la lechuga. Lácteos descremados. Hablemos de la leche. Hablemos de la leche, por es favor. El tema que tenemos. ¿Usted quería hablar de la leche? ¿Hay leche? Me acabo de acordar que hoy estaba en un programa. Jorge Porcelito, el hijo de Junior, el que trabaja por 20.000 pesos. Que insultó, que hizo violencia de género con las chicas que estaban ahí, que las trató mal. Ay, un ordinario. ¿Quiere repetir sus palabras, lo que dijo justamente de la leche? No. Repítalo. Sigamos entonces. Pidió reunirse con Cristina, ¿no? Justamente. ¿Por algo de la leche? No. No. Y hay un conocido. Porque la madre está internada mal y bueno, justamente. Pero fue a los programas de televisión y habló mal de los periodistas. Dijo de todo. O sea que, a ver, de tres chicas en particular, que si dice que si sacaban leche de cada una, hacían una lechería. A la mierda. Sí. Exactamente, muy buena la expresión. ¿Podés darme los nombres de esas chicas, te acordás? No. ¿Quiénes son? Una de ellas es Amalia Granata. No me gusta. ¿Sabes que no me gusta? No le gusta. Nunca me gustó Amalia Granata. No me calienta Amalia Granata. Bueno, ella también me dijo que no. Bueno, no me importa tres carajos. No, no pasa nada, no te preocupes. Pero no me gusta. No sé si ella le interesa o no, a mí no me gusta. Así como no me gusta Valeria Massa y alguna otra, no me atraen. No tienen nada. Es que son altas para vos. Muy flaca, alta, ¿no? Basta, te has enojado por eso con las chicas. Dale mucha plata. Aparte, vos ya las descartás por eso. Vamos a ver, ¿qué más? Los lácteos descremados, si bien los lácteos generan polémica y opiniones encontradas, tanto las proteínas como el calcio que aportan a nuestro menú cotidiano son una gran ayuda para acelerar el funcionamiento del metabolismo. Con la vitamina C presente en los cítricos, el kiwi y el morrón, mejora el sistema inmune, baja los niveles de insulina de manera natural y ayuda al cuerpo a quemar calorías. Con respecto a los cereales, es fundamental incluirlos en nuestro menú, ya que son una gran fuente de energía y colaboran en la reducción de grasas al realizar actividad física. Además, son esenciales a la hora de bajar el nivel de colesterol. Bueno, basta, me canso de esto. Basta. Tanto, ya me quedé deprimido. Me estoy volviendo loco. Hay que hacer actividad física. Yo necesito hacer dieta. Sí. Necesito bajar las abdominales, hacer un poco de abdominales, bajar la panza. Sí. Ya le vamos a subir una foto, chicas. Sí, hablando de fotos, me llegaron dos mensajitos de texto, ¿sí? Así que, ¿qué le proponen? No, ¿por qué? No. ¿Qué le proponen? ¿Mandaron fotos? A su número privado. A mi número. A uno de los números más codiciados. Bien, de Salta. Bien, chicos, los vi tomando gaseosa por la camarita. Qué cracho. Así que, menos mal que la gaseosa. Gente que nos ve por la camarita. Y el otro, ya que estamos con mensaje de texto, Marcelo. ¿Podrían decir despacio y lentamente el apellido de Eugenio? ¿Quién Gracias. Es Marcelo? ¿Quién es Marcelo? Aquí no se acabó lo que se daba. Esa. ¿Quién es Marcelo? Marcelo. Nuestro amigo Marcelo. Saludos para él también. Lentamente mi apellido. Es único mi apellido. Díganlo. Hagamos un desafío a Marcelo y a todos los oyentes. Tu apellido, al igual que nuestros nombres y apellidos, ¿dónde los podemos encontrar? En Facebook. Obviamente, en Facebook estamos ¿eh? ¿Estamos cómo? ¿Cómo estamos en Facebook? Digan cada uno el nombre y el apellido de ustedes. Mándense al frente. Ah, bueno, Julián Corrado, el mío. Leo Kraselnik. Walter Ezequiel Díaz. Me has acordado un programa al mediodía, que vamos a decir. Y me pueden chupar todo. Me pueden chupar todo la... Pero seguí sin decir tu nombre. Iba primero. Natalia Escriba, ¿no? La linda eres tú. De la linda eres tú. La... Eugenio Dichocho. ¿Y? Y del otro lado de la pecera, nuestro queridísimo operador. ¡Eso! No, pero esa menos esa mal que voz. Nos acordamos de nuestros nombres. ¿Sabes? Ahí estamos en Facebook. Acá me preguntan, y gané. Me dice, hay mucha gente preguntando si ganaron. A ver, llegan mensajitos al Facebook. ¡Qué buena remera! Dice DJ Luquita, que no sé si está enganchado escuchando la radio. Maxi Oji pregunta, ¿y gané? Y Maxi, vamos a ver. Vamos a ir con el cierre del concurso ya prácticamente, porque se nos termina. El programa esto pasó volando en el día de hoy, ¿eh? Y se acabó lo que se daba en cualquier momento. ¿Qué? Vamos a escuchar un poco de música y se viene el cierre del programa, se viene el sorteo. Vos seguís mandando tu mensaje al 155-664-627-421-6425. Se acabó lo que se daba en Facebook, se acabó en Salta en Twitter. Vamos. Some call it chopping for the road. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. Call it rock and roll. Come on, get ready. There's a big ball going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. And don't you go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship love came down to deliver me. It was big and white and it'll come on a long, long way. Oh, yeah! Who blacks are lying? Yeah, well, you know I could not say. But it took me up, brother, up, brother, up, brother, up, yeah. Took me far. Then it brought me down, brother, down, brother, down, brother, down, yeah. Like a shooting star. Skidoobity, skidoobity, skidoobity, skidoobity, skidoobity, doobity, yeah, yeah, yeah. Sking, sking, sking, sking, skip, skip, sking, no, no, no. But don't come on too strong. You can refuse it, Lord, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call this rock and roll. Hey, come on, get ready, this is your biggity ballady going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother. Don't you go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down. No importa dónde vivís, no importa qué música escuchás. De día y de noche, en invierno y en verano. Así se escucha 99.7 FM Voces. FM Voces.

Solo los éxitos viven acá. Viven acá. Acá. Solo la música que a vos más te gusta. La radio de hoy, 99.7 FM Voces. FM Voces. Última parte, último minuto, nos pasamos un poquito, era hasta las 2 de la mañana, pero bueno, así pasa, corre y vuela el tiempo en esto que se acabó lo que se daba, parte final, y yo me quedé acá hipnotizado mirando lo que me pasó, nuestro compañero en la televisión, Maxi Oji, los 10 bikinis más originales y loco, lo vamos a pasar completito en el próximo programa, pero voy a adelantar dos, el bikini que se disuelve y el bikini luminoso mientras los muchachos preparan algo ya en el cierre. Del programa. Una compañía alemana fabrica un bikini que se disuelve rápidamente en el agua. El bikini parece normal a la vista y al tacto. La única diferencia es que está fabricado con un material especial que se disuelve en el agua. Mirá, sí, vos, no. Es que... Justo el tema de moda, lo que a mí me gusta. Y el luminoso... Que quede en bola. Es el bikini más original del momento. La gente puede identificar la dirección en la que uno desplaza en el agua gracias a este bikini impermeable. La técnica ha inventado una nueva palabra, luces del camello. Y ahí vemos las fotos. Es para que no se pierdan las chicas, ¿no? Sí, bien, para, bien iluminado, para que se note la presencia de las chicas. Muchachos, ¿tienen algo ya en el cierre? ¡Julián Corrado! Sí. A Mouche no le gusta el sexo virtual, ¿no? ¿Quién lo dijo? Vito Sarabia, la novia de Pablito Mouche, jugador de Boca Juniors. La distancia en las parejas suele ser un factor de discordia. La pareja de la modelo uruguaya, Vito Sarabia, de jugador Mouche, no escapa a la generalidad de la ley, ¿no? Sarabia saltó a la fama de nuestro país por tener un supuesto affair con el jugador uruguayo Forlán, ¿no? A Pablo no le gusta el sexo virtual, no es un pibe de sexo por cámara, prefiere ni hablar del tema para no entusiasmarnos si estamos lejos. Yo me imagino la situación ahí, dale, gordo, dale, no me gusta, cortá ahora. Cortá todo. ¿Qué te queda, Leo Krasenlik? ¿Qué tenés? La respuesta de nuestro acertijo del día. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Como dijeron casi todos, el piojo. El piojo López, ¿no? No. El piojo. El que nos hace... El que nos hace picar la cabeza. Ese. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? No era el hombre, entonces. El piojo. No, y si querés te adelanto... Las del martes. A ver, ¿te gusta esta? Algunos meses tienen 31 días. Otros son los 30. ¿Cuántos meses tienen 28 días? ¡Qué momento! Que se vayan preparando para que se vayan preparando. Tenemos ganadora, ganador. Tenemos ¿cómo ganadora. Es? Tenemos ganadora. Sí. Y lo estamos registrando todo en la cámara gracias al amigo Emilio. Hoy lo vamos a subir al Facebook. Emilio, un compañero de la radio, está grabando todo. La ganadora es... ¡Atención! Suspenso. No tenemos música de suspenso. Ya está ahora, bueno, basta. La ganadora es la afortunada que se lleva la remera. De la linda eres tú. Sonia 335. Aplauso para Sonia. ¿Se habrá quedado despierto o se habrá dormido? La que llamó y mandó mensajitos. Mira vos, qué bueno. ¿Estará despierta todavía? Que nos mande un mensaje. ¿Si está despierta todavía? A ver si está escuchando todavía. Sonia, ganaste la remera. Queremos que nos mandes un mensaje. Es una remera para hombre. Para hombre. A ver, ¿a quién se la va a regalar? ¿Para quién será? Le preguntaremos. Sí, después le preguntamos cuando llame. La queremos acá, nos gustaría que venga a la radio. Que venga, estaríamos llame al aire, ¿por qué no? O que llame al aire también. 421-6425. Reitérelo, Julián. 421-6425. O el 155-664-627. El aplauso entonces de vuelta. Sonia, ahí está. Ahí están los aplausos de Martín también del otro lado. Bueno, nos queda algo más en el tintero para este cierre. Nos fuimos de tiempo, 2:15 de la mañana ya. Agradecerles a todos los que se comunicaron de una u otra manera con nosotros. Realmente por ser nuestro primer programa. Millón de gracias a todos los que están del otro lado. Y ahí sonó el teléfono. Justo dije, ¿no? A ver si se anima a salir al aire. A ver si será. ¿Será Sonia? A ver. ¿Es Sonia? Hola. Hola. Hola. Hola, Sonia. Felicidades, te ganaste la remera. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y en especial a la linda. Ay, muchas gracias, Sonia. Bueno. Decime, ¿por qué medios nos estabas escuchando? ¿Por la radio? ¿Por internet? ¿Por la cámara web? Por la radio. Por la radio. Por la radio porque estoy afónica, ¿eh? ¿De dónde nos hablas, Sonia? ¿De qué barrio sos? ¿De qué parte? Zona Norte. Zona Norte. Bueno, Sonia, ¿qué te pareció el programa? ¿Te gustó o quisiste en algún momento agarrar la radio y revolearla? No, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Bueno, te invitamos todos los martes y jueves, entonces que nos hagas el aguante y te queremos en el estudio algún día, ¿eh? Bueno, acá. ¿Cómo no? Listo, un besito, gracias por estar, ¿eh? Gracias. Un chao. Beso, gracias. Chao, Sonia. Ahí está, entonces ahí pasó la ganadora del concurso, Sonia, que se comunicó con nosotros. Se lleva la remera y Maxi se quedó disconforme. No quedó muy contento Maxi que participó del concurso. Está arreglado. Maxi, ¿cómo que está arreglado? ¿Qué nos está puteando, Maxi? A seguir participando. Nos vamos despidiendo nosotros, no nos queda más tiempo para nada. Gracias a... el director de la radio, Muñeco López, por confiar en nosotros, por darnos la oportunidad de estar en Se Acabó Lo Que Se Daba. Los compañeros se despiden. Julián, tu despedida. Hasta el martes. Sí, bueno, gracias a toda la audiencia. Bueno, a ustedes también, compañeros. Bueno, a Nati por haber venido acá. Y nos encontramos el martes a las 12 de la noche, ¿no? Después de todo lo que va a pasar, la actividad del fútbol el fin de semana, todos los chimentos, el espectáculo todo, y mucho más. Todo. Ahí está. Leo, querido, el pueblo está contigo. Y se acabó, muchachos, se nos acabó el primer programa. Yo ya estoy acabando, ya. No, este fue el polvo más largo de mi vida. Largo. Dos horas duró, 2:15. Y el gaucho diría, se acabó lo que se baba. No hay más mate. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. La voz potente del programa, Walter Díaz. Bueno, también agradeciendo a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Y será hasta el próximo programa, el día martes de la próxima semana. Gracias a todos. Nati Escribano, un gusto haber estado con nosotros. Gracias. El aplauso para Nati, que se animó a estar entre cinco hombres hoy, prácticamente. La bancaste. ¿Te gustó estar acá con nosotros? Me encanta. ¿Te gustó la experiencia de la radio? Me encanta. ¿Me vas a ir a visitar mañana a la tarde o ya vas a salir espantada de mí allá? No, te voy a ir a visitar, igual tengo el evento. Ah, bueno. Ah, cierto. Ah, está complicada. Está complicada. Gracias a Emilio también, que como camarógrafo participó del programa y nos vino a visitar. Emilio, gracias. Y la despedida de la voz. La voz. Ah, también. La voz romántica, la voz sensual de Martín Chávez. La voz sexy. Bien ahí. Gracias. Gracias, Martín, en la operación técnica. Gracias a los amigos que estuvieron ahí en la cámara web, los que están enganchados desde el comienzo, a la gente que estuvo en el Facebook, que es Se Acabó Lo Que Se Daba, en Twitter Se Acabó en Salta, a la gente que estuvo también, mandándonos un mail, ya vamos a estar chequeando, Se Acabó Lo Que Se Daba, 997@hotmail.com, los que mandaron el mensajito al 155-664-627 y al 421-6425, desde Alvear 354 nos vamos directo a dónde ahora, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos, ya empezamos. Cada uno sabrá dónde se va porque esto fue. Somos se acabó todos. Lo que se da. Hasta el martes. Gracias. Chao. Si estás al pedo.